Durante los próximos minutos escucharán en 97 Irratia la segunda parte de los audios registrados en las charlas tituladas Emergencia Alimentaria. El evento fue organizado hace unas semanas por Guite Ipes en Bilbao y ahora, a continuación, escucharemos el testimonio de Unai Aranguren, representante del sindicato agrícola N Vizcaya. Yo, antes de entrar a qué responsabilidad tienen los agentes, me gustaría en un minuto hablar de la responsabilidad que han tenido algunos agentes, ¿no? Porque en este país, en los últimos 50 años, las políticas agrarias que se han impulsado nos han llevado a un país totalmente dependiente en alimentación. Entonces, aquí la alimentación viene de fuera, además se ha querido así, que venga de fuera, aquí se transforma, se le pone la chapela y la ikurriña y se vende como producto local, ¿no? Entonces, esa ha sido la responsabilidad de alguien, o sea, y seguramente de la administración, de muchos agentes, incluso de las organizaciones agrarias, ¿no? Pero, y todavía ese modelo está imperante en gran parte de la administración. Entonces, primero ahí necesitamos un cambio, o sea, porque ese modelo nos ha llevado a que cada vez haya menos campesinos, la producción cada vez sea mucho peor, en muchísimas cantidades, sobre todo dirigido a la importación, o a la exportación en este caso, para que luego sature otros mercados de otros países donde vamos a generar allí pobreza, ¿no? Yo haría una pregunta, ¿qué están haciendo en dos sentidos? Primero, a los gobernantes y luego a la sociedad civil, ¿qué están haciendo para que la alimentación local, sana y de temporada llegue a la sociedad en general? O sea, ¿qué estamos haciendo desde la administración, por ejemplo? ¿Se está haciendo algo? O sea, ¿se está facilitando que el alimento local esté llegando a la población? Y os pongo un ejemplo. Bilbao es el municipio más dependiente alimentario de todo el País Vasco. ¿Qué herramientas efectivas está utilizando el Ayuntamiento de Bilbao para que a la población le llegue el alimento? Ninguna. Esta venga a poner trabas para que se realice cualquier tipo de mercado, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de, no sé, de lo que sea, de comedor o lo que sea, siempre están poniendo dificultades. ¿Por qué? Pues porque les da miedo el no tener control sobre esa pequeña parte de la producción que justo encima es local, justo es de temporada y justo es la que más calidad tiene. Es que les da miedo. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad por parte de nuestros gobernantes de que verdaderamente qué tipo de políticas públicas estamos llevando a cabo, y no solo con el tema de la alimentación. Tienen que ser políticas públicas integrales. Estamos hablando de acceso a la tierra. O sea, sin tierra no hay alimentos. Entonces, verdaderamente Bilbao está haciendo algo para proteger la tierra, y ya no hablo de otros municipios. Estamos haciendo algo con el tema de la formación, de que los jóvenes vuelvan a incorporarse al campo, con el tema de la educación, con el tema de un montón del acceso a los mercados. O sea, verdaderamente todo eso no se está haciendo. Entonces, al final necesitamos un cambio integral, pero no solo en las políticas, sino en la visión, en los valores y un poco en todo. Y en la sociedad civil, pues está habiendo cambios, está habiendo cada vez más sensibilización. Están creciendo cada vez más los pequeños huertos urbanos. Ahora mismo en los Gasteches, en vez de dedicarse a otras cosas, a drogarse como hacíamos antes nosotros, pues ahora resulta que montan huertos urbanos y nos quedamos un poco, están hasta responsabilizando de cosas, ¿no? Lo que está pasando es que está creciendo la demanda de consumo ecológico, agroecológico, local y todo eso, porque verdaderamente estamos haciendo una conciencia de eso, pero no está creciendo a la vez la producción. Y además de no crecer la producción, no tenemos los mecanismos, fijaros que vivimos aquí cerca, no tenemos los mecanismos para poner el producto que se está produciendo en Severio no llega a Bilbao. ¿Por qué? Porque está fuera del sistema comercial. O sea, llega productos de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina, pero no llega el producto de Severio a Bilbao. O sea, y eso es la hostia. O sea, no llega el producto de Severio. Entonces, no tenemos herramientas. Y como de la administración no las están poniendo, pues entre la sociedad civil tendremos que buscar esos nuevos puentes de comunicación y de distribución de alimentos, que habrá que crearlos, pues teniendo en cuenta nuestros valores. O sea, pues habrá que ver cómo lo hacemos, con grupos de consumo, o hablando con el pequeño comercio, o las cooperativas, o en los mercados, ya veremos cómo, pero necesitamos crear esos puentes que ahora mismo no existen. Y para acabar, sí que me gustaría hablar de la cesta básica, no sé si ahora o luego, pero que a veces hablamos de la renta básica, pero también estaría interesante hablar de la cesta básica. El concepto de soberanía alimentaria parte de la Vía Campesina, que es un movimiento internacional que ahora mismo aglutina a 200 millones de campesinos, y la cifra ahora sí está bien, 200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento que parte desde cualquier parte del mundo y parte desde abajo hasta arriba. Entonces, ahora mismo los frentes son dos. Uno, hacer frente a todo tipo de agresiones que sufre el campesino en el mundo, transnacionales, transgénicos, acaparamiento de tierras, tratados de libre comercio, todo eso es una lucha que seguimos constante. Es lo mismo en el norte que en el sur, porque aquí también en el norte se están dando acaparamientos de tierras y todo tipo de amenazas al sector. Y por otra parte está construyendo la soberanía alimentaria, y es muy diferente la construcción de la soberanía alimentaria en Noruega que en el País Vasco, por ejemplo, porque en Noruega, con el clima que hace, pues ellos la adaptan a la realidad que tiene allí. Entonces igual se dedican a cazar renos, y para ellos la soberanía alimentaria es hacer una caza sostenible del reno en los bosques. En Euskal Herria la construcción de la soberanía alimentaria la estamos intentando construir desde la base con un montón de alianzas, con un montón de agentes sociales diferentes, desde, con la administración, con pequeños ayuntamientos, con el comercio pequeño, con la sociedad civil. La soberanía alimentaria, la definición es el derecho que tienen todos los pueblos a definir sus políticas públicas de alimentos, a intentar tener un porcentaje muy alto de alimentación propia, pero es una propuesta de transformación, es una alternativa a ese sistema capitalista, neoliberal, como lo llamamos, y dentro de la soberanía alimentaria tenemos unos ejes de trabajo muy definidos, que está el acceso a la tierra, que aquí es un problema. Está clarísimo que el acceso a la tierra es un gran problema. Ahora mismo cualquier joven que quiera acceder a la tierra lo tiene muy difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Que los jóvenes, como no consiguen 120.000 euros para comprar una hectárea, que es una burrada, pues se compran un pinar en la punta del monte. Entonces ya, desde ahí partimos mal, porque hacer agricultura ecológica en la punta de un monte, pues no son las mejores condiciones. Entonces, verdaderamente no tenemos ninguna ley que esté protegiendo la tierra agraria, ninguna, ni una. Dentro de la tierra agraria se puede hacer cualquier cosa, y se ha podido hacer cualquier cosa, desde hacer chales hasta hacer cualquier tipo de infraestructura. Entonces, verdaderamente necesitamos políticas públicas que defiendan la tierra y que luego la tierra que haya la ponga a disposición de los jóvenes. Entonces hemos tenido experiencias de bancos de tierra donde 40 o 45 o 50 hectáreas se han puesto a disposición de los jóvenes y hay una mayor demanda de jóvenes que hectáreas que hay. Entonces, que se avancen esos temas, ¿no? Y luego también el tema de los accesos a los mercados, el tema de la formación, o sea, la soberanía alimentaria es un montón de cosas que vamos construyendo día a día, ¿no? Y luego yo creo que hay que complementarlo con otras propuestas, como hemos dicho, con el tema de energético, con el tema de la educación, con la banca ética, y un poco respondiendo a todo con el tema de las de los comedores, ¿no? Es que es un poco un claro ejemplo de locura, ¿no? O sea, verdaderamente nuestros hijos están comiendo peor en los comedores públicos que en casa, ¿no? ¿Y por qué? O sea, porque hay un decreto que no permite o que no facilita que en los comedores públicos haya producto local. Ahora mismo hay algunos padres y madres muy preocupados que están presionando lo mismo al gobierno que a las empresas de catering, y algunas empresas de catering están diciendo, bueno, venga, vale, un día a la semana vamos a hacer el día del baserri. Entonces, en algunos sitios estamos metiendo, porque tampoco hay producto ecológico como para dar de comer a nuestros hijos. Entonces, el día que tres o cuatro ikastolas o colegios se pongan a consumir producto ecológico en sus comedores, no hay producto. Entonces lo traeremos de fuera y seguiremos manteniendo ese sistema en el que el producto viene a tomar por saco y los intermediarios, distribuidores y etcétera se harán beneficiarios de todo eso, ¿no? Porque sí que es verdad que muchos hábitos están cambiando, pero están cambiando constantemente. Cambian los hábitos en el tema del lenguaje, cambian los hábitos en el tema de alimentación, pero para algunas cosas ya ponemos políticas públicas, por ejemplo, para potenciar el euskera en un montón de sitios. Entonces, lo mismo pedimos para el primer sector, ¿no? Que se potencie, que el alimento llegue a sitios donde ahora mismo no está llegando, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo clarísimo de una gestión no pública. En el comedor de la Rabechu, en la escuela de la Rabechu, los padres y las madres decidieron que se salían del sistema público, y el sistema privado es que tú con 4 euros das de comer a tus niños, con 4 euros. En el sistema público cada padre paga 4 euros y además el gobierno pone otros 7 para la empresa de catering. Entonces el sistema privado, en este caso que tenía que ser público, genera beneficios locales porque el carnicero local le está comprando la carne al carnicero, al pescadero, a los basarretarras de la zona con 4 euros... Y en el otro con 11, no sabemos muy bien qué está generando. Está sintonizando la 97.0 FM, la frecuencia radiofónica ocupada desde hace más de 20 años por las radios libres en el área metropolitana de Bilbao. Estás oyendo 97 Irratia.